Estamos en contacto con Sergio Rodríguez, uno de los referentes que en Paysandú ha iniciado una campaña de recolección de firmas a los efectos de que cambie alguna situación de lo que está ocurriendo en el Puente General Artigas. Sergio, esta iniciativa, ¿cómo surgió? ¿Qué fue lo que provocó que algunas personas decidieran definir un texto y buscar firmas? Buen día a la audiencia. Te cuento, esto fue a mediados de noviembre más o menos, que se empezó, estaba instalado ya el tema de las largas colas para cruzar el puente, ¿verdad? Ya venía de hace tiempo. ¿Y qué pasó? Y en ese momento se sale a la luz a través de una conferencia de prensa que hace el director de aduana, Jaime Borgiani, en el cual en un fragmento de la entrevista él dice que iban a demorar a propósito el cruce en la frontera con el fin de desmotivar a los anduceros que vayan a Colón a hacer compra, me imagino. Bueno, esto generó malestar generalizado acá en Paysandú a todo vecino de todo tipo y color, digamos, sin distinción política de ningún tipo, porque es insólito que una alta autoridad de gobierno, cuyo principal objetivo es tratar de mejorar el servicio, como todo servicio público, ¿no? Tratar de hacerlo más eficiente, tendría que ser ese el objetivo, uno se imagina, salga a decir a la prensa que va a hacer su trabajo a medida máquina para que la gente no vaya. Es bastante lamentable, ¿no? Yo creo que ya no debería estar en el cargo. Y a partir de ahí se generó todo un movimiento de opinión de mucha gente molesta de qué hacer. Se juntaron firmas, las firmas nos desbordaron la capacidad de organización y de recepción de la firma, porque habían firmas por todos lados, mucha gente que se quería sumar. Cuando entregamos 2.000 firmas a gente que quedó molesta porque no pudo firmar, y después seguimos juntando algunas más hasta que llegamos casi a las 4.500 firmas. Después de eso vienen los contactos políticos, porque la firma lo que genera es, de alguna manera genera algo, como un mensaje al político de decir, bueno, acá hay 4.000 personas que firmaron esto. Y empezamos, se empezaron a abrir puertas políticas, gestionamos algunas reuniones, pudimos reunirnos con el intendente nos quiso recibir en privado, no quiso recibir vecinos, ya está descartado, no va a recibir vecinos, y bueno, yo no voy a hacer expresiones de lo que el intendente dijo en la reunión, lo tiene que hacer él, pero es una pena que no reciba a sus propios vecinos, ¿no? Porque nuestro interés era que recibiera un grupo de vecinos. Después hemos hablado con el Comité de Frontera, no específicamente del tema de los kilos, de las cosas, hablamos de las demoras en el puente. Esa fue la primera reunión que tuvo el grupo allá a fines de noviembre. Y ahora último, bueno, tuvimos la posibilidad de, a través de algunos contactos espontáneos que se han brindado allí en el grupo, hacer intercambios con el Ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, con el Subsecretario de Industria, Walter Berry, con el diputado Moreno, que nos recibió allí en su escritorio. También hablamos con el exintendente Guillermo Carballo. Y bueno, la idea, como toda movida espontánea, social, la idea es tratar de instalar el tema a nivel político en la agenda, digamos, pero con el fin de que se tomen medidas. Porque no sirve de nada ir a una reunión y que le digan a uno, sí, vamos a trabajar, estamos monitoreando, vamos a ver, vamos a estudiar. Cuando el puente tiene, creo que 50 años, y siempre hay problemas. Básicamente, Sergio, ¿qué es lo que dice el texto que es acompañado con estas firmas que tú has dicho? Claro, el espíritu de esto es agilizar el cruce, que no hayan colas de que la gente vaya y en 15 minutos esté del otro lado, para ir o para venir. Y si el Estado no tiene funcionario, bueno, que los traiga, porque el Estado es el Estado. Si no lo puede hacer el Estado, ¿quién lo puede hacer? Y es el que tiene todas las herramientas. Que agilizar el cruce para ir y para venir. No se puede hablar de integración regional ni con China, ni con Estados Unidos, ni con Brasil, ni con nadie, si uno vive a 4 kilómetros de una localidad acá, a través de un puente, y está 5 horas para ir. Y desde el punto de vista turístico eso es una vergüenza. Porque la gente que viene de Buenos Aires, para tomar un ejemplo, está 3 horas para por la ruta 14, 3 horas y media, y llega al puente y se tranca 8 horas. Ahora de mañana estuvieron trancados 8 horas, 7 horas, toda la noche ahí. Y después sigue el cruce para Brasil, y algunos para Punta del Este. El segundo tema de las firmas, con el tema del kilo de mercadería que se va a traer la gente, se apunta a que elimine los 5 kilos, entendemos que es ilegal, y si no quisieran eliminarlo, bueno, que lo aumenten a 10, para la gente que precisa, ¿no? La visión del grupo es esa. se sienten, que piensen, que reglamenten. Nosotros apuntamos a la gente que precisa, no a, a los vehículos de alta gama, a gente que tiene sueldos altos. Esa parte no nos interesa. El tema de la mercadería para la gente que precisa y que lo hace para su subsistencia. Porque algún medio de prensa se ha ocupado de tergiversar, queriendo generar como una suerte de relato de que esto está movido por barrayeros o por gente de alto poder adquisitivo, lo cual es mentira, francamente es mentira. La junta de firmas se hizo principalmente en barrios de clase media baja, barrios de gente trabajadora y gente que es sin trabajo, que no tiene trabajo. Y después el último punto de la movilización es cruce rápido, carriles rápido, para gente que trabaja en Colón o Paysandú, Paysandú o Colón, que estudia de un lado u otro de la frontera, que hace algún tratamiento de salud, alguna situación de vulnerabilidad, puede ser jubilado, que tiene necesidad de ir a cobrar o venir, una jubilación o lo que sea, cruces rápido, ¿no? Eso está previsto en la legislación del Mercosur, está previsto en todos los instrumentos del mercado común, de todo lo que es integración fronteriza, que las localidades que están vinculadas, se les llama ahora, vinculadas cuando están espalda con espalda, Paysandú Colón, tienen que tener un trato preferencial en la frontera. La gente tiene que circular, tiene que ser ida y vuelta. No puede generarse este drama que es hoy en día, que para ir a Colón uno tiene que ir con una conservadora, tiene que ir con frazada, porque no se sabe si va a ser frío, calor, va a llover, porque las horas que tiene que estar ahí es como prácticamente una estadía aparte, la organización que hay que hacer, con niños, con gente mayor. Y bueno, y se está cumpliendo el cometido del director de aduana, ¿no? Está en el tejido del cruce y bueno, y es lo que él dijo. El otro día en reunión con el intendente, lo reconoció en la reunión. Hay una orden para migraciones de demorar el cruce. El otro día reunido con el diputado Moreno, delante de todos los vecinos, reconoció. Migraciones tiene una orden de demorar el cruce. Entonces, bueno, los resultados están a la vista. Pero eso no significa una restricción para los derechos de circulación de las personas, ya sea en Uruguay. Bueno, sí. Ya, el derecho de circulación ya no existe. O sea, circulación hay en Bella Unión, en Rivera, en el Chuy. Nosotros somos de la idea de que debe haber control migratorio. Porque cuando uno va, por ejemplo, en el Chuy, circula de ida y vuelta con la barra, con el lado brasileño. Igual que en Rivera, Artigas y Bella Unión. Unos kilómetros más adelante hay controles migratorios. 3-4 kilómetros más adelante hay unas inmensas aduanas que uno tiene que, controles migratorios específicamente, que uno tiene que detenerse porque hay conos, hay vallas, no puede pasar. Y ahí tiene que presentar documentación, cédula. Pero no existe eso como traba entre Bella Unión y la barra de Cuaraí. El otro día circuló un video de un muchacho que compartió que iba en el vehículo, cruzó el destacamento de Bella Unión, saludó al policía que estaba ahí, siguió la marcha, cruzó todo el puente, pasó por el destacamento a la barra de Cuaraí, saludaron, siguió expreso hacia el lado de barra de Cuaraí, estaba al lado brasilero. Eso es circulación, acá no existe, de hecho circulación no existe, hace tiempo. A veces, tú lo comentabas, se pretende informar de una manera que no representa los intereses del grupo que se ha formado para la recolección de firmas. Pero vemos que hay cierta dificultad en lo que sería la implementación operativa de aquello de establecer quién va a trabajar, establecer quién va a estudiar, que puede ser a través de una declaración jurada con un certificado, pero establecer el nivel socioeconómico de cada persona para establecer qué puede pasar o no puede pasar, sería difícil de aplicar operativamente. Pero tú sabes que en mi opinión, a mí me parece que no, el Estado y sobre todo el MIDES tiene un mapa de toda la población. El MIDES sabe quién gana, quién no tiene trabajo, porque el MIDES tiene la base de datos y junto con el BPS tienen todo. Absolutamente todo, Bófano, hoy en día, MIDES y BPS saben perfectamente qué ciudadano de Paysandú está en condiciones de poder ir a Colón y precisar ir a Colón por la diferencia cambiaria y cuáles no. Pero es absolutamente sencillo. A ver, si uno va en un vehículo año 2021-2022, ¿le pueden permitir traer mercadería? No sé, es una opinión que hago un poco en voz alta, pensando en voz alta. Si uno va en una moto, o sea, no es tan difícil. Y el MIDE tiene una, a través de todo lo que fue los planes de emergencia que se instauraron, que hasta el día de hoy existen, tiene una cartografía de toda la población. Está la tarjeta de Uruguay Social. A ver, quienes pasan por la oficina del MIDE y dicen, yo no tengo trabajo, tengo hijos, no tengo situación socio-habitacional adecuada, bueno, en ciertos beneficios. Ahí ya hay un mapeo de la población. Y si hay gente que no está ahí, bueno, que haga la convocatoria y que vaya. Esa gente tiene que tener el día libre. Bueno, yo nunca hablamos de traer para revender. Hablamos de subsistencia, ¿no es cierto? Subsistencia, traer lo necesario para vivir. Y más ahora con la situación de desempleo que hay. Y siguiendo un poco ese ejemplo que tú das, Sergio. Un vehículo del año 2021, 2022, hace la declaración jurada a la persona, porque es la persona la que hace la declaración jurada, no es por el vehículo. Sí, y sí. Resulta que no es el dueño del vehículo, sino que está llevando una persona que va a traerse un surtido. Por eso te decía que a veces, si uno le busca la vuelta, la parte, cómo implementarlo operativamente. A todos se le debe buscar, como decimos, a todos se le debe buscar la vuelta, pero no es difícil. Hoy en día está todo informatizado. Mira, la base de datos que tiene el BPS es impresionante. Sabe dónde trabajé, cuándo, qué no trabajé, qué hice, qué no hice, si me aportaron, si no me aportaron, si toda la vida, si nunca registré nada. Y junto con DGI y el MIDES, está toda la información de toda la ciudadanía. Es muy poco lo que no tienen. Entonces, hay que afinar la puntería, tener voluntad política y jugarse por la gente que precisa. Hoy en día hay mucha gente que no le alcanza con esos 5 kilos. Y hay gente que abusa, porque bien podría comprar acá y vehículos de alta gama hacen la declaración, no es la situación que tú decís, la situación de que el propietario del vehículo y trae los 5 kilos. A mí me parece injusto, porque ese gasto podrían hacerlo acá. Eso perjudica a los que precisan. ¿Esto no aumentaría la burocracia del puente? Porque además de el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene su control, la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene su control, la aduana, la Dirección Nacional de Aduana, todo hablando de Uruguay, que tiene su control, le agregaríamos BPS y MIDES. Por eso te pregunto. No, yo nombré los organismos. No, capaz que no se entendió lo que quise decir. Yo lo que nombré fue que el Estado, a través de sus distintas reparticiones, tiene información de la población, tiene forma de diagramar, de mapear la información, de saber, bueno, quién está en una situación de poder precisar ir a Colón o no. O en todo caso que hagan una convocatoria, digan, bueno, a ver, a partir de ahora vamos a implementar una tarjetita, yo que sé, verde, para la gente que precise ir a Colón, tiene que pasar por el MIDE. Y el que no tenga esa tarjetita, simplemente mostrándola en el puente, no trae mercadería, 0 kilos. ¿Una tarjeta de racionamiento? Una especie de acreditación de la situación social de vulnerabilidad. Y toda la gente que no tiene trabajo, que gana poco, que gana menos de 25, que gana menos de 30. Pero si todo se ha solucionado así, implementando censo, con determinados plazos, yo que sé, 30 días, y bueno, tal, y ahí la gente hará el trámite que corresponda, pero no son cosas imposibles, son cosas que se pueden hacer, se pueden implementar. Estamos hablando básicamente de personas que transitan la frontera para comprar comestible, pero también tenemos otras situaciones, la situación del combustible, la situación de aquellos que van a buscar servicios, ya sea médicos, odontológicos, quienes van a comprarse ropa, quienes van a comprarse perfume. Sí, como decía el otro día el intendente Carballo, es complejo porque toca muchos nervios. O sea, ¿por qué decirle que no a una persona que quiere ir a pasear, a pasar unos días, y mientras está allí haciendo turismo del lado argentino, va a una peluquería? O sea, se están afectando las libertades, y contradictoriamente, por otro lado, en algunos tribunas se habla de integración regional, pero acá en la chiquita se ponen trabas y restricciones, o se quieren poner trabas y restricciones. En los macro se están afectando libertades, ¿no? El otro día Moreno dijo en la reunión dijo, el diputado Moreno, yo sueño con que esto sea como Rivera, dijo, con los vecinos ahí en reunión, dijo. Pero lo que pasa es que están soñando mucho y están haciendo poco. Ojalá que en Rivera no existen los dramas que hay acá. En Rivera existe la mitad del desempleo que hay acá. En Artigas también. Entonces, si ponemos esos sencillos datos sobre la mesa, ejemplos sobre la mesa, coartar las libertades, coartar los derechos de la gente, no es por ahí, porque si no, entonces, ¿qué habría que hacer? Pavimentar todo el río, hacer como que fuera todo un hormigonar todo el río, y hacerlo como Rivera, y bajaría el desempleo, porque en Rivera hay circulación de frontera seca. En Artigas hay puente, y sin embargo la mitad del desempleo que acá. En Villarreal hay puente, y hay la mitad del desempleo que en Paysandú. Entonces no está habiendo voluntad política, y no identifico particular este gobierno, este problema viene de hace tiempo. No está habiendo voluntad política para poner pienso, como se dice, en estos temas, y decir, bueno, solucionar una vez por todas. Ojo, que al futuro lo que se viene es la integración real, ¿no? Se aprobó el 26 de diciembre, que creo que ninguno de los diputados la conoce, la ley 20.102. 20.102, que es una ley que transforma en derecho uruguayo un acuerdo en el marco del Mercosur, que era lo que yo le decía al principio, lo que reglamenta la circulación de localidades vinculadas. La ley no habla de kilometraje de radio, habla de localidades vinculadas, por ejemplo, Salto Concordia, Paysandú Colón, Fray Bentos Gualeguaychú. Y ahí que dice la ley, ninguna declaración. Prohíbe las declaraciones, yo eso que nos obliga a hacer, que si la gente que viene a traer mercadería tiene que hacer una declaración, en esa ley están prohibidas, mercadería para subsistencia, sin límite de kilo, la gente trae lo que precisa para su subsistencia, queda excluida la finalidad del comercio, ¿no? Y eso es lo que se viene, a través de un documento que se llama DTBF, creo que es así, para localidades de estar espalda con espalda, el sanducero y colonense, y venir con carriles rápidos, es todo lo que pide la firma. Si uno coteja lo que dice esa ley y coteja lo que pide la firma, es todo lo que surge de ahí. Ahora, ¿qué falta para implementar esa ley? Un poco de responsabilidad del gobierno, de hacerse cargo del problema, porque se está lavando las manos, balconea, uno lo que ve en los titulares de los medios es Punta está lleno, el turismo aglomerado en los centros turísticos del Uruguay, pero esto no lo muestra nadie. La gente molesta allí en el puente, durmiendo con niños, bebés, toda la noche, pasando toda la noche para poder cruzar la frontera, y esa parte queda como ahí, oculta. Y el gobierno mirando, haciendo suyo, ¿no? Mirando para otro lado. En un futuro, entonces, por lo que te han manifestado los distintos actores políticos, entiendo que te has entrevistado con el diputado del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, con la diputada del Frente Amplio, María Cecilia Botino, y supongo que también se habrán entrevistado con la diputada del Partido Nacional, Nancy Núñez. Pero no reunimos solo con Moreno. Botino y Núñez estamos a la espera de que nos concreten una entrevista, y sí, podría ser que reciban a los vecinos. Lo fundamental es que escuchen a los vecinos. Porque a ella, o sea, personalmente a los más conocidos ahí los conocen, pero hay mucha gente trabajadora aquí a la vuelta, mucha gente que no es política, que no está en las listas, y preocupada porque se le va la vida en esto. Hay gente que si no va a Colón no llega a fin de mes, y parece que ese mensaje no retumba, no le llega. Otro día vi un artículo en un medio de prensa de la capital que recogía la versión del centro comercial, El Observador, y construía un relato del trasiego de gente hacia el otro lado, y construía un relato en el cual pintaba a la gente como que fuera poco menos que delincuente, porque van a cama solar, o porque van a masajista, o porque van a cuestiones así, a depilaciones, y toma lo que quiere tomar, pero la realidad, la sustancia, que el que va en moto, el que va en bicicleta, los que van caminando, hay una cantidad que van caminando. De eso no habló El Observador, algunos medios no hablan de eso, no toman esa parte social, toman lo que les interesa. Entonces, claro, uno cruza el puente para ir ahí a Colón y es poco menos que anti-Paysandú. Pero el diputado Moreno, después que a nosotros nos recibió amablemente, le agradecemos, cerró la puerta del escritorio, se subió a su vehículo y se fue a Córdoba, a Jesús María, o no sé dónde anda paseando. Y precioso que pase, claro, porque es su dinero, su vida, su libertad. Pero no puede dejarse de decir que es injusto que se construyan esos otros relatos con la gente que necesita ir a Colombia por la diferencia cambiaria, porque si no fuera por eso, no le da para llegar a fin de mes. Y es todo como un círculo vicioso, porque el desempleo genera eso, la necesidad de ir allá. Pero el desempleo no es por la gente que va a Colón. El desempleo es por la responsabilidad del gobierno, que está ausente mirando para otro lado. Ustedes han tenido una reunión con el doctor Nicolás Olivera, intendente departamental de Paysandú. ¿El intendente le pidió reserva de esa reunión? No, la reunión se la pedimos al secretario y hablamos personalmente con el intendente el día 2 de enero cuando fue la conmemoración allí en el Museo de la Perpetuidad. Hablé personalmente con él. A los días nos convocó a una reunión en la cual dijo que quería interiorizarse en el movimiento, pero era solo personalmente con quien habla conmigo. Y ahí, bueno, le planteamos todo esto, pero le insistimos que no terminaba ahí. Nosotros queríamos que él recibiera a los vecinos. Y a esa reunión fue sin prensa, no se convocó a nadie. Quería interiorizarse. Y por eso, como dije hoy al principio, yo no voy a hacer alocuciones o versiones a la prensa de lo que dijo el intendente en esa reunión, porque no me parece, lo tiene que, en todo caso, que lo diga él. Quedamos apenados porque no recibió a los vecinos. No recibió a los vecinos y bueno, parece que no va a recibir a los vecinos y bueno, está. Es una lástima porque ha recibido el centro comercial un millón de veces y acá hay 4.000 firmas, un montón de vecinos a la vuelta, hay 6 grupos de WhatsApp, con más de 5.000 personas, donde se trasciende información sobre el cruce del puente, donde esto es una realidad que está recontra instalada. En noviembre cruzaron 100.000 personas para Colón, y parece que nadie se hace cargo, es algo que nadie lo quiere agarrar. Todos lo miran de reojo, hay un debate en la prensa entre Cancillería y la Intendencia, uno se echa la culpa al otro, el otro lo corrige al otro, y son del mismo partido, uno no entiende nada. Porque son del mismo partido, no se llaman por teléfono para decirse, che loco, mirá que lo que estás diciendo está mal, esto es del Ministerio de Economía, la Cancillería no tiene nada que ver con el régimen de la moneda, cambiario. Y en ese lleve y traiga se están olvidando de lo que de aquí a un año y medio le van a ir a golpear la puerta, porque de aquí a un año y medio empieza el proceso electoral y nos van a cambiar a todos. A los vecinos, los van a escuchar, van a ir, van a recorrer los barrios, van a golpear la puerta y los van a ir a buscar. Hoy les están dando la espalda. En un futuro, una de las posibles soluciones es que se dé definitivamente la libre circulación de personas y mercaderías. Sí. O sea, libre circulación, vamos a aclarar, para subsistencia, ¿no? Para subsistencia. No, nosotros no avalamos ni apoyamos ni nada de eso. El que trae mercadería para vender, para revender, eso es otro tema, porque ahí el que trae mercadería para revender está haciendo una actividad comercial, económica, deberá declararlo, pagar impuestos, en fin, eso es otro enfoque. El intendente de Salto ha manifestado que una de las posibles soluciones es la microimportación. Parecería que sí, yo lo he escuchado, lo ha dicho, sí, que los almaceneros, por ejemplo, puedan registrarse, traerse, qué sé yo, lo que está más conveniente para revender acá, pagar algún impuesto, no parece mal, parece atinado, para que no estén tan en desventaja con los comerciantes, con el régimen tributario que hay acá, no sería contrabando. Nosotros siempre la mirada la tenemos en la gente común, los comerciantes tienen por supuesto que tienen sus corporaciones, sus gremios, que hablen por ellos y los defiendan. Nosotros lo que vemos es que mucha gente nos ha dicho, bueno, al fin algo hay que habla por lo que van a Colón, y que son unos cuantos, ¿no? Y la mirada siempre está puesta en los que precisan, en los que no tienen trabajo, en los que si no van a Colón no llegan a fin de mes. Y el gobierno se tiene que acercar. Me voy a permitir una expresión, Sergio. Políticamente esta papa quema, ¿no? Sí, pero a todos. Cuesta, porque hay intereses poderosos, ¿no? Sin duda, en el medio. Está la elección, aquí a un año y poco ya empieza el proceso electoral interno, imagínense ustedes, no falta nada, ya empieza aquí un año, empieza el proceso electoral de las elecciones internas, que cada partido tiene que definir sus candidatos a la presidencia, y bueno, después ya empiezan las otras, las parlamentarias, las presidenciales, y bueno, la idea nuestra es que en este contexto de que falta poco para las elecciones, bueno, tratar de tocar los nervios suficientes para que alguien mire para acá y haga algo, ¿no? Reflexiono, Sergio, en este sistema capitalista de libre oferta y demanda, a veces 50 personas, 50 comerciantes vinculados al centro comercial pesan más que las 5.000 firmas en esta democracia. Sí, pero mire que las firmas recién empiezan y han generado mucho revuelo. No parece, pero han generado mucho revuelo. Están mirando, muchos políticos están mirando preocupados, están mirando de reojo, están viendo que esto se empieza a ir de las manos, que políticamente no les sirve, están viendo que están quedando en evidencia, están quedando realmente, como dice el dicho popular, están quedando pegados porque no están haciendo nada y se le viene la selección. Yo no sé hasta dónde valen más. Al contrario, mire, yo le diría que las más de 4.000 firmas en 30, 40 días lograron lo que el centro comercial no ha logrado desde que se abrieron los puentes. Y la restricción a la circulación de mercadería tuvo su extremo cuando en el gobierno de José Mujica se estableció el cero kilo. Sí. A nosotros nos consta, la gente nos dice, nos pregunta, bueno, vamos a ir a hablar con fulano, pero acordate que, y bueno, eso está sobre la mesa. El otro día, cuando nos reunimos con el intendente Carvalho, el exintendente Carvalho, él dijo, cero kilo no va más. Lo digo porque fue una reunión pública, había varios vecinos ahí y algunos se lo comentó, y él dijo, el cero kilo no va más. Y eso es lo que nosotros queremos hablar con Carolina Cose y con Yamandú Orsi, ahora después que se reiteren de las licencias. Su secretaría nos dijeron que la reunión era viable, que se iba a hacer, se podía hacer, incluso la de Cose fue mucho más factible, mucho más abierta, que prácticamente que nos aseguró que se iba a hacer la reunión. Y eso es lo que vamos a ir a buscar, porque a ver, soluciones de parte de dirigentes presidenciales de la oposición es muy difícil. Le vamos a pedir el compromiso. A ver, usted ya mañana tiene una responsabilidad. Capaz que es muy aventurado pedirle que diga cero kilo nunca más, pero que nos dé su concepto, que nos dé su perspectiva. Que de alguna manera tratar de comprometerlo en esto. Pero ya le digo, el otro día Carvalho planteó así. Sergio, de mi parte, muchísimas gracias por esta entrevista y ustedes siguen con los contactos políticos y con la juntada de firmas. Sí, se va a seguir un tiempo más, porque miren que los políticos están todos al tanto. El otro día nos pasaron un celular. Nosotros siempre decimos, respetuosamente escribimos. Si no nos contestan, bueno, no nos contestan. Nos pasaron el celular de Argimó, pasamos una entrevista, la foto de la firma, alguna nota de diario, 5 o 6 archivos, y le dijimos, queremos que nos reciba el presidente. Le escribimos con mucho respeto y quedamos a la espera. Toda esa documentación, esos mensajes los vio, porque marca allí el WhatsApp que los vio, y nos ha contestado. O sea, al más alto nivel de gobierno ya están en conocimiento. Entonces, bueno, no podemos pedirle, hacer más. Si la movida llegó a su punto más alto, o sea, el gobierno ya sabe. Básicamente, ustedes están recogiendo firmas en el departamento de Paysandú, en Paysandú. ¿Dónde lo realizan si alguien quisiera firmar? Bueno, hay mucho. Como fue un archivo PDF que la gente lo imprimía por sus medios y juntaba firmas, fue como autoconvocado, ¿no? Es que había un lugar donde ir a buscarlo. Cualquiera lo podía imprimir y buscar así. Y así fue que se desenvolvió con esa dinámica. Por eso se juntaron tantas firmas. La gente imprimía en su casa, nomás es juntado en el barrio. Nosotros después nos avisan dónde recogerlo, y hay algunas compañeras, compañeros que colaboran en eso, los van recogiendo o los entregan. Se entregaron muchas veces en la oficina de la abogada Sanción, que ella prestó amablemente su dirección, su escritorio para que llevaran ahí. Después, me acuerdo que el número 3 y número 4, si podíamos ir, porque estaban haciendo conmoción, habían juntado 300 firmas en todos esos barrios ahí, el número 3 y número 4, número 3 y número 4. Y por lo pronto yo dejo el celular a disposición. Los grupos, que son 6 grupos de WhatsApp, el 6 se está por llenar, son más de 1.000 personas cada grupo. En el particular, el grupo 2 es el donde se arman los debates. En el grupo 2 hay periodistas, hay ediles, hay dirigentes, cooperativistas, hay de todo el grupo 2. Es muy pintoresca la movida por ese dato particular de que a través de un grupo de WhatsApp, y hay gente de todos los partidos, ¿no? hay dirigentes del Partido Nacional muy visibles, muy conocidos. Incluso le digo más, en el grupo de Telegram hay dirigentes del gobierno del Partido Nacional. Está el, creo que está el delegado del CTM, está el director del hospital, hay dirigentes altos del gobierno. Y ellos están ahí, están al tanto de todo, están entrados al grupo, se enteran de todo lo que pasa. Y las movidas sociales son así, no tienen nada que esconder. O sea, se juntan firmas para tratar de que el político le ponga el cascabel al gato y bueno, trate de hacer algo, porque si no lo hace el político que está en el gobierno, ¿quién lo va a hacer? Sergio, esta es una jornada que está dedicada a la familia, así que gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes. Muchas gracias.